Estamos como queremos, ¿eh? O yo más o menos, casi estoy como quiero. Para ser como quiero me falta esto, escuchá. Escucha a Logi, que matarlo no me aburro. Yo te grito en la cara, yo no ando con susurro. Digan dónde y cuándo si ya saben que concurro. Y que pase lo que pase, atentamente lo curro. Córranse en el medio y el que quede va a trotar. El que diga mi nombre después tiene que bancar. Que una cosa es decirlo y otra es verme llegar. Frentame con tu cadena, te la amo, arranca turuleco. Mejor pónganse un chaleco. Yo siempre ando listo pa' llenárselo de hueco. Guerrean conmigo y después caminan chueco. Las orejas cortadas y los ojos todo seco al cahuete. Pisa fuerte o correte. Yo jugaba poli, ladrón, boni, soltaba el chupete. Soy del 96, nací un febrero 7. Por si quedaban dudas, volvió el que más le mete, bra. Volvió el que más le mete, bra. Volvió el que más le mete. Dice así. Volvió el nene que tiene lo que ella quiere. Cópienme que igual no tanto ADN. Estoy clean y hace clean, vengo por los cienes. Cuando yo entro al beat todos gritan, juegue. Volvió el nene que tiene lo que ella quiere. Cópienme que igual no tanto ADN. Estoy clean y hace clean, vengo por los cienes. Cuando yo entro al beat todos gritan, juegue. Y suelta, yo soy un total 90. Tengo un flow volado, veo todo en cámara lenta. Partiéndole el cráneo a todo el que la cuenta. CF no la inventa, CF lo revienta. Ven, ven, que llegaron los que saben. Suéltense, somos los anormales. Yo también, en mi casa los metales. Y vos también, anda ready con los federales. Un freestyle, papito, que a vos no te sale. Un freestyle, papito, que no te sale. Yo si valgo lo que tu crew no vale. Yo si valgo lo que tu crew no vale. Entramos pa'l party siempre haciendo ruido. Están de mi lado, están en contra mío. A mí nadie me toca, estoy bendecido. No dicen los Messi porque siempre hay lío. Entramos pa'l party siempre haciendo ruido. Están de mi lado, están en contra mío. A mí nadie me toca, estoy bendecido. No dicen los Messi porque siempre hay lío. Volvió el nene que tiene lo que ella quiere. Cópienme que igual no tanto ADN. Estoy clean y hace clean, vengo por los cienes. Cuando yo entro al beat todos gritan, juegue. Volvió el nene que tiene lo que ella quiere. Cópienme que igual no tanto ADN. Estoy clean y hace clean, vengo por los cienes. Cuando yo entro al beat todos gritan, juegue. Zona de rey la quedan. Soy el puño a tu pera. Lo tengo mirando afuera. Los vi en la cancha y no juegan. Habla mucho en los temas. Dudo que alguien te tema. Detectives en la escena. Más barato por docena. CD, yo sé, muestre lo que es usted. De eso que buscaré, yo ya antes ni atré. Te tiré, títere, sos regato. ¿Cuál fue? Te meras, intentar. No podés, guacho, no moleste. A mí no me miré, tu guacha cereje. Vos canta, es querer, te meras, intentar. No podés, vos canta, es querer. Y tu guacha, es querer.